que vamos descubriendo en el camino. Autor: Olga Camacho. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera grandeza.